usted es amante del metal, no se pierda Hard and Heavy. Gone Wild, la banda Skid Row debutaba por allá en 1989. Era de esas bandas que uno las escucha y uno las ubica como en los 80, como de mediados de los 80, pero no. Ellos debutaron a finales de esa década dorada para el mundo del hard rock. Youth Gone Wild, Skid Row, iniciando esta tercera hora de Hard and Heavy. Soy Cristian Restrepo, el Mapache. Bienvenidos a la tercera y última hora de Hard and Heavy, donde tendremos a bandas como Dio, Creator, también estará por acá Falling in Rivers. Escucharemos a los Architects, a Saxon en un rato. También viene Rammstein. También traeré los nuevos sonidos del metal colombiano. Sí, ya lo presentamos en la versión anterior de Hard and Heavy, pero en esta también tenemos a una muy buena banda llamada The Crawlers. Escuchemos a Rammstein con Book Dish y sigamos disfrutando de Hard and Heavy en esta madrugada de hoy. Book Dish, befehl ich dir, wende dein Antlitz ab von mir, dein Gesicht ist mir egal. Book Dish. Zeit zu weinen an. Der Zweifuß stammelt ein Gebet aus Angst, weil es mir schlechter geht. Versucht sich tiefer noch zu bücken, Tränen laufen hoch den Rücken. We'll be right back. Saxon, la banda británica, y Wheels of Steel en Hard and Heavy de Radioactiva. Esa canción tiene el mismo nombre que el álbum y es un exitazo de esta banda británica. Muchos recuerdan de esta buena canción de Saxon. Seguimos aquí hasta la una de la mañana en Hard and Heavy. Conéctese con nosotros a través de www.radioactiva.com y conozca todo lo que se viene para el 2026. Ya hemos anunciado por aquí conciertos. 18 de abril en el Movistar Arena Dream Theater. Ahorita tuvimos especial de esta banda estadounidense. Y el 11 de octubre estará Iron Maiden en el Vive Claro. También iniciamos Hard and Heavy con música de esta banda también británica. Y seguimos con canciones, seguimos con nuevos sonidos. Además, ahorita viene Metallica, viene Architects con Seeing Red y una banda que ya he presentado aquí en Hard and Heavy, se llaman The Crawlers, originarios de la ciudad de Medellín. Se formaron por allá en octubre del 2022 y pues tienen un sonido del hardcore, de new metal y también sonido emo. Y han presentado un EP llamado Pandora. Esta banda va avanzando en la jugada, en la música, en el metal en nuestro país. Y hay que apoyar esas bandas emergentes, esas bandas colombianas. Así que si usted tiene una banda de metal y quiere sonar en Hard and Heavy, puede escribirme a través de mi Instagram, arroba mapache al aire. Y yo con mucho gusto lo voy a atender y voy a conocer esa propuesta musical que tiene. O si tiene un parcero, también coméntele que puede sonar en Hard and Heavy de Radioactiva. Seguimos con The Crawlers entonces. Aquí los tengo para que nos hablen de lo que viene a continuación. Bienvenidos a Hard and Heavy nuevamente, The Crawlers. ¿Qué más, Cristian? Hombre, ¿cómo vamos? Un placer estar por acá. Yo soy Juan Pablo, guitarrista lead. Y yo soy KB, el vocalista de The Crawlers. La siguiente canción experimenta el alternativo con la fuerza del post-metalcore. Sí, este tema tiene como carga, ¿sabes? Tiene como vida propia. Es un tema para los amantes del plot twist, literalmente. Les presentamos la canción más querida por todos ustedes de nuestro último trabajo Pandora. Esta canción es Ghost. Aquí en Radioactiva. El planeta rock. Crowd Crew. Okay. vence la incertidumbre sin saber en qué fallado para que volver. Oigan, pues. Teníamos Whiplash de la banda Metallica, álbum del año 1983 titulado Kill 'Em All, una joya de los años 80 y del sonido del thrash metal que estaba en esa época apenas dando sus primeros pasos. A mi parecer, del Mapache, uno de los mejores álbumes de metal de los años 80 e incluso de toda la historia del thrash metal. Seguimos aquí hasta la una de la mañana con más canciones. Ahorita escuchábamos a los Architects y teníamos a The Crawlers con Ghost. Recuerde, para los sonidos nuevos del mundo del metal, en el mes de enero del 2026, si usted tiene una banda de metal, conoce a alguien que tenga una banda de metal aquí en nuestro país, una banda emergente, mándeme un mensaje o una nota de voz a través de mi Instagram, @mapachealaire, y voy a estar encantado de atenderlo. Viene Creator, también tendremos a Megadeth con Symphony of Destruction y hablemos de efemérides porque un día como hoy, un 21 de diciembre del año 1980, se lanzaba ya como sencillo una canción que hace parte de un álbum que lleva el mismo nombre, Back in Black, de la banda AC/DC. Sí, se lanzaba ya como sencillo un día como hoy en el año 1980. Pues escuchemos ese primer momento en el que llegaba Brian Johnson a la banda AC/DC aquí en Hard and Heavy con Back in Black. Hard and Heavy. Aquí en Radio Activa. Heavy. Del año 2005 desde Alemania, Creator. No nos puede faltar el thrash metal de Alemania. Y una de las bandas que hace parte de los cuatro grandes del thrash alemán. Junto con Destruction, junto con Sodom también está por ahí. Se me desapareció una. ¿Cuál me falta? Cuénteme a través del WhatsApp de Radioactiva. Bueno, vamos cerrando Hard and Heavy esta edición ya. La de la mitad del mes de diciembre. Soy Cristian Restrepo, el Mapache, y gracias por siempre estar ahí disfrutando del buen metal en Radioactiva los domingos. No se lo pierda a las 10 de la noche. Y recuerden, Hard and Heavy, el metal nunca muere, siempre se hace más fuerte. Viene Dio con Holy Diver cerrando. Y aquí está Voivod. Esto es More Good Tales en Hard and Heavy.